los dos. Será como antes y sé que después de hoy quiero desearte otra vez. Entre los dos voy a hacerme daño porque yo te pido amor. Aquí no hay engaños, que mi habitación despierta un nuevo día. Si no soy tu padre, no, no sé quién es este día. Despertar soñando cuando te acercas a mí, quiero pensar sin duda que siempre te tendré aquí. Tu respiración, amor, es la fuente de mis sueños. Te pido tenerte, déjame que sea tu dueño. Tus ojos me están mirando, mi deseo está estallando. Mira tú quién me diría, ya por ti me colgaría. ¿Dónde están tus dulces labios? Mando a mis adversarios a por ti. Yeah.